Nosotros hemos tenido, hace un mes, hicimos el paro Quintero planteando todas las problemáticas y exigiendo algunas respuestas, y el gobierno no ha dado ni una sola respuesta, ni una sola respuesta a toda la, la problemática y a las propuestas que nosotros hicimos con total legitimidad. ¿No hubo ningún tipo de respuesta? ¿Llegó hubo una instancia de negociación, hubo una instancia de diálogo o algo? Sí, ¿no? hubo diálogo, negociación, pero el diálogo y negociación, si no hay respuesta, no es ni diálogo ni negociación, es oídos sordos. Claro. Y nos prometieron, lo que sí, por ejemplo, habían prometido era la tarifa social de la luz para el pequeño productor, y eso no avanzaba nada, por eso hoy venimos expresamente a exigirles que avancen con eso, y bueno... Veremos qué respuesta. Nahuel, para la gente que está al otro lado, para los oyentes, ¿cuál es la labor que llevan adelante ustedes? ¿Qué es a lo que se dedican? ¿Y cuánto es la cantidad de gente que está implicada en todo esto? Mira, desde el paro Quintero que hicimos hace un mes, inclusive esta movilización, si bien nosotros de la Unión de Trabajadores de la Tierra, por ahí somos una de las organizaciones más grandes, más fuertes, tenemos una medida que estamos llevando adelante el conjunto del sector, ¿sí? Y el conjunto del sector en este cordón son aproximadamente 10.000 familias. 10.000 familias que todos los días se levantan a la mañana, bien temprano a la madrugada, y producen los alimentos que come todo el pueblo. No produce ni moneda de cambio en granos para vender al exterior, para exportar, no. Produce la comida que comen todo el pueblo todos los días. Y eso es fundamental. Y el gobierno no tiene absolutamente ninguna medida de protección para eso. Todo lo contrario, cuando a los grandes empresarios les da todas las medidas para que se beneficien, al pequeño productor le deja fundirse. Claro. Nahuel, con la devaluación los insumos aumentaron, con la quita de subsidios a otros servicios siguen aumentando los costos entre un 100 y un 300% para los productores, y los valores de la verdura y las flores no aumentaron para los productores y productoras del cordón fruto y hortícola. ¿Cuáles fueron las medidas que ustedes solicitaron al gobierno y que no obtuvieron respuesta? Mira, una de las medidas que nosotros solicitamos es, por ejemplo, la tarifa social de la luz, ¿no? Que no sé si es tarifa social, una reducción que se mantenga por lo menos el precio anterior. Esa es una medida que nosotros le solicitamos, que dijeron que lo iban a estudiar, después nos dijeron que nos la iban, que sí, que iban a avanzar con eso, pero es el día de hoy que no han hecho absolutamente nada. Otra medida que nosotros planteamos es un precio de sostén y tope para la verdura, porque sabemos que la verdura en la quinta no vale nada. Y segundo, que además de que no vale nada en la quinta, después al consumidor final, al pueblo, le llega altísimos precios. Entonces nosotros planteamos que en los mercados concentradores puede haber un precio tope para la verdura, que no baje un precio sostén, quiero decir, que no baje menos de tanto, y por otro lado también un precio tope, que no suba más de tanto. Entonces de esa manera se controlaría, porque tanto el Quintero en la quinta sabe cuánto se está pagando esa verdura en el mercado, como el consumidor, que tiene que saber cuánto eso también se está pagando. Esa es una de las medidas. Después, otra de las medidas que nosotros planteamos es un subsidio compensatorio. Así como le hace el subsidio compensatorio a los lecheros, que los lecheros han tenido una ayuda en estos últimos tiempos, un subsidio compensatorio por la situación también de emergencia de los campos. Bueno, lo mismo nosotros planteamos para el sector de la verdura. Nahuel, también se habla de la ley de reparación histórica para la agricultura familiar. ¿Nos podés explayar un poco acerca de eso? Sí, eso bueno, también es un reclamo histórico, porque hay una ley que contempla las necesidades y la realidad del pequeño productor, y planteamos que eso, además de ley, tiene que efectivizarse, que votarse acá en la provincia, ya está votada a nivel nación, pero además de eso también tener presupuesto. Porque si es una ley sin presupuesto no sirve de nada tampoco. Claro. Sabemos, Nahuel, que ustedes producen para la Ciudad de La Plata, para los pueblos aledaños, y bueno, en toda la provincia también. ¿No lo hacen para exportar? O sea, no reciben dólares del exterior. Quizás sea por eso que un gobierno no les dé cabida a sus reclamos, porque no traen dólares como la soja, por ejemplo. Sí, puede ser. También es real que hay un desprecio total del trabajador por parte de este gobierno, ¿sí? Y acá no estás hablando, tenés que hablar con un sector que no son empresarios, sino que son trabajadores. Y realmente porque son niveles de ceros que no les interesan, como dicen ustedes. Pero claramente es un error, porque incluso para cualquier proyecto de gobernabilidad, somos el sector que produce los alimentos que se consumen, y eso es así. Si esta crisis sigue, va a empezar a escasear la verdura, por más de que quieran darle bola o no darle bola. Después, cuando empieza a haber menor cantidad de verdura en circulando, ahí se van a dar cuenta de que tendrían que haber dado bola a los reclamos, porque la situación es tan compleja, tan terminal, que hay varias familias que están dejando las quintas. Nahuel, me imagino que también el alquiler de la tierra debe ser otro de los temas, que es un tema que viene desde hace mucho tiempo, y esta parte, la desregulación que hay acerca del mercado de la tierra. Eso es un elemento fundamental. También nosotros planteamos una ley de regulación de alquileres, algo porque realmente es atroz la situación de la especulación inmobiliaria, cómo los alquileres suben, cuando uno tiene que renovar el alquiler te cobran lo que quieren, ya están las nuevas cláusulas, hablan de que se puede modificar cada 6 meses el precio del alquiler. Claro. Así que, sí, es tremendo. Y bueno, esperemos que hoy el gobierno dé algún tipo de respuesta, porque la verdad que es increíble el nivel de oídos sordos, de desprecio y desatención para reclamos y situaciones tan genuinas y concretas, ¿viste? Porque acá no estamos planteando cuestiones muy concretas, fáciles, que no dan ni 5 dólares, tipo. Se convocan hoy en horas de la mañana y van a movilizar hasta el Ministerio. Van a movilizar al Ministerio de Agroindustria de la provincia, por un lado, y después, masivamente, y una delegación más pequeña va a ir al Ministerio de Agroindustria de la Nación para presionar allá también, y esperando que nos den respuesta. Están los mecanismos, es solamente una decisión política. Claro. No hay una cuestión de que no hay plata, de que no. Acá este gobierno tiene una decisión política de desatender los reclamos del pequeño productor. Y lo que no está entendiendo tampoco, que este sector de pequeños productores no produce para el autoconsumo, son los trabajadores que producen la verdura que se come en la ciudad, o sea, se produce para el mercado, por lo tanto, sí o sí es necesario que dé una respuesta.